A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, sean todos bienvenidos al magazine informativo Recorriendo Cundinamarca en esta emisión, jueves 16 de mayo del año 2013. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí están los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El pasado viernes 10 de mayo, en horas de la mañana, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Nariño, se llevó a cabo el taller que responde a uno de los objetivos de un convenio que firmó la Gobernación de Cundinamarca con la Caja de Compensación Familiar Compensar. Titulares. Una estudiante de comunicación social y periodismo de 20 años de edad es la candidata de Girardot al Reinado Departamental de la Belleza. Fue presentada Diana Carolina Ortegón Vega, quien buscará representar a Cundinamarca en el próximo Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena. Con pie derecho inició Angie Lizeth Gómez Villa, señorita Madrid, su presentación en el 12º Reinado Departamental del Bambuco, que inició el pasado 10 de mayo en el municipio de Bojacá. El municipio de Cibaté fue seleccionado por el gobierno municipal como piloto para la construcción de la política pública de prevención de la violencia juvenil. Por eso fue la sede del Foro Internacional sobre este tema, al cual asistieron varios representantes del gobierno municipal y líderes juveniles. Del 8 al 10 de junio, La Vega se viste de fiesta con música, danza y el colorido característico de las tunas. Como es tradición, el municipio de La Vega celebra, en el marco del aniversario de su fundación, el Encuentro Departamental de Tunas, que en 2013 llega a su versión 19ª. La Vega se viste de gala para recibir a todos los músicos y artistas provenientes de las distintas universidades, entidades y municipios del departamento, congregando en torno de su música a turistas y visitantes que arriban al municipio desde todos los rincones del país. Frente a los reiterados casos de violencia y maltrato infantil, la Administración Municipal lanza hoy Juego al Derecho, un programa especial de prevención y atención a los menores víctimas de diferentes formas de violencia. El programa será conocido inicialmente por quienes trabajan día a día con población infantil y adolescente escolarizada del municipio, es decir, orientadores, coordinadores de convivencia, docentes, padres de familia, niños y adolescentes de los colegios del municipio de Soacha. Con el proyecto Nueva Esperanza, el gobierno nacional pretende abastecer de energía eléctrica a varias zonas del país. Adicionalmente, según el viceministro de Minas, Orlando Cabrales, es también un plan estratégico para Cundinamarca y el Meta, departamentos que estarían en situación de alta vulnerabilidad en caso de fallas del sistema de interconexión nacional y en riesgo de racionamiento. Todos los estudiantes de los 116 municipios de Cundinamarca podrán participar del programa 4 por una opción de vida, que responde a una alianza estratégica suscrita entre la Gobernación de Cundinamarca, el ICETEX y universidades privadas, y facilita el acceso a la educación superior de pregrado a los jóvenes cundinamarqueses egresados a partir del año 2011. Titular desde Guayabal de Síquima. El municipio de Guayabal de Síquima se sigue preparando para su tradicional fiesta de San Isidro los días 8 y 9 de junio del presente año. Este es el titular de Mosquera. Al menos 130 personas asistieron a la reunión organizada por la Administración Municipal en Porvenir Río. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la licenciada Zenaida Guinea de Escobar, primera dama del municipio de Girardot. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gosaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Nariño, sala de redacción. El pasado viernes 10 de mayo, en horas de la mañana, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Nariño, se llevó a cabo el taller que responde a uno de los objetivos de un convenio que firmó la Gobernación de Cundinamarca con la Caja de Compensación Familiar Compensar. En cabeza de este taller se encontraba la doctora Ivonne Morales, profesional de intervención social de la Gobernación de Cundinamarca, quien instruyó a los miembros del Comité de Capacitación de Erradicación de Protección Infantil, Alcalde Municipal, Comisaría de Familia, Planeación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Personería, Policía de Infancia, Enlace Municipal, Familias en Acción, Coordinador Puesto de Salud, UMATA, Rector del Colegio Departamental, Antonio Nariño, Personero del Colegio. Esta capacitación recordó los derechos humanos que tenemos todos y nos dio parámetros para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes del municipio de Nariño, contribuyendo a la construcción de entornos seguros frente a la vulneración de sus derechos. Con este propósito, se promueve a la participación de todos los actores sociales responsables de su participación. En Girardot, sala de redacción, una estudiante de comunicación social y periodismo de 20 años de edad es la candidata de Girardot al Reinado Departamental de la Belleza, Diana Carolina Ortegón Vega, quien buscará representar a Cundinamarca en el próximo Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena. La aspirante es una trigueña de ojos negros, cabello negro, domina también el idioma inglés y se define como una mujer conciliadora, espontánea, alegre y tierna, impaciente con los proyectos e ilusiones. En Madrid, sala de redacción. Con pie derecho inició Ángel Lizeth Gómez Villa, señorita Madrid, su presentación en el 12º reinado departamental del Bambuco, que inició el pasado 10 de mayo en el municipio de Bojacá. Esta madrileña de 22 años, ingeniera ambiental, y quien fuera elegida en 2012 como señorita Madrid durante la Semana Cultural y Festival de las Flores del municipio, antes de iniciar su participación en este certamen, estuvo trabajando en todas las labores sociales en compañía de la primera dama, Adriana Milena Orozco Quecano, llevando ayudas y alegrías a las familias madrileñas. De igual forma se dedicó a fortalecer y a ser vocera de la cultura madrileña, al igual que prepararse en el baile del bambuco, con el fin de ser una gran representante y, por supuesto, reina departamental del bambuco, para llegar a ser la señorita Cundinamarca en el reinado nacional a desarrollarse en el mes de junio en Neiva, Huila. Durante la noche del lanzamiento del reinado y entrega de las llaves de Bojacá, Ángel Lizeth se destacó por su belleza, alegría y, por supuesto, la gran comitiva encabezada por el alcalde de Madrid, Giovanni Villarraga Ortiz. Son las 6:39 en el primer magazín del departamento Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Este es el informe desde Mosquera, emisora Asoam Estéreo, para Recorriendo Cundinamarca. Un saludo para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca desde el municipio de Mosquera. Este es nuestro informe. Al menos 130 personas asistieron a la reunión organizada por la Administración Municipal en Porvenir Río. En el barrio Porvenir Río, primer sector, se dio inicio a una serie de reuniones que se llevarán a cabo en el municipio sobre el proceso de titulación de predios. Los participantes de esta reunión pudieron recibir la charla en el Salón Comunal para que ellos pudieran ver la importancia de legalizar sus predios y los riesgos si no realizan este proceso. La charla la dirigió Amadeo Valero, jefe de la Oficina de Titulación de la Gobernación de Cundinamarca, en compañía del secretario de la Oficina Jurídica, Freddy Orjuela, quienes recepcionaron todas las inquietudes que los habitantes tenían sobre el tema y se dio inicio al acompañamiento que la Administración Municipal busca brindar a estas personas. Debido a la gran participación de la gente, se realizó sobre las 10 de la mañana una segunda reunión para que todos pudieran recibir la información. Luego de finalizar este encuentro, se estableció una próxima reunión para el barrio Planadas el 19 de mayo. Este es un informe de Luisa Serna para Recorriendo Cundinamarca. El reloj marca las 6 de la mañana y 41 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción. El municipio de Cibaté fue seleccionado por el gobierno municipal como piloto para la construcción de la política pública de prevención de la violencia juvenil. Por eso fue la sede del foro internacional sobre este tema, al cual asistieron varios representantes del gobierno municipal y líderes juveniles. Expertos de Canadá, Chile, España, Perú y otros países contaron sus experiencias. Algunas de ellas serán replicadas en nuestro país con el propósito de reducir los altos índices de violencia y delincuencia que se presentan a diario. En el evento estuvo presente Fernando Quintero, asesor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien aseguró que, aunque Colombia ha avanzado significativamente en estos procesos, aún falta mucho por hacer por la juventud del país. En La Vega, sala de redacción. Del 8 al 10 de junio, La Vega se viste de fiesta con música, danza y el colorido característico de las tunas. Como es tradición, el municipio de La Vega celebra, en el marco del aniversario de su fundación, el Encuentro Departamental de Tunas, que en este 2013 llega a su versión 19ª. La Vega se viste de gala para recibir a todos los músicos y artistas provenientes de distintas universidades, entidades y municipios del departamento, congregando en torno a su música a turistas y visitantes que arriban al municipio desde todos los rincones del país. La programación y el listado de las tunas participantes se podrá encontrar muy pronto en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del municipio. En Soacha, sala de redacción, frente a los reiterados casos de violencia y maltrato infantil, la Administración Municipal lanza hoy Juego al Derecho, un programa especial de prevención y atención a los menores víctimas de diferentes formas de violencia. El programa será conocido inicialmente por quienes trabajan día a día con población infantil y adolescente escolarizado del municipio, es decir, orientadores, coordinadores de convivencia, docentes, padres de familia, niños y adolescentes de los colegios del municipio de Soacha. La iniciativa será abordada en primera instancia por los colegios del municipio, en donde se constituirán planes pilotos para después replicarla en diferentes comunas y entidades educativas del municipio. Juego al Derecho es una estrategia lúdica, un juego en donde los niños y niñas podrán identificar a qué entidades pueden acudir para realizar sus denuncias y recibir atención en caso de maltrato, explicó Laura Cuberos, coordinadora del Programa de Infancia de la Secretaría de Desarrollo Social, entidad que a través del Programa de Infancia Protegida lidera la estrategia y la establece a partir de 5 rutas de prevención y protección de los derechos de los niños. Atención a víctimas de violencia intrafamiliar, atención a víctimas de violencia sexual, prevención y protección al reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados, prevención y atención al maltrato infantil, prevención del trabajo infantil. El lanzamiento oficial del programa se realizará hoy en el Teatro SUA a las 10 de la mañana. En Ubalá, sala de redacción. Con el proyecto Nueva Esperanza, el Gobierno Nacional pretende abastecer de energía eléctrica varias zonas del país. Adicionalmente, según el viceministro de Minas, Orlando Cabrales, es también un plan estratégico para Cundinamarca y el META, departamentos que estarían en situación de alta vulnerabilidad en caso de falla del sistema interconectado nacional y en riesgo de racionamiento. Las empresas públicas de Medellín asumió el diseño, construcción y puesta en servicio de la subestación de 500.000 voltios, con dos líneas de transmisión que se conectarán con la subestación Bacatá, en el sector de Canoa del municipio de Soacha, y la hidroeléctrica del Guavio, de 500.000 y 230.000 voltios respectivamente. Todos los trazados han tenido fuerte oposición de la comunidad, especialmente el número 2, cuyos alcaldes y líderes han manifestado que el proyecto traerá consecuencias negativas de tipo ambiental y paisajístico, como son pérdida y alteración del suelo, alteración de la calidad del agua, del aire, incremento del ruido, alteración del paisaje, de la cobertura vegetal, de la fauna terrestre y alteración de las condiciones del suelo. En reciente debate realizado en la Asamblea de Cundinamarca, la Comisión Quinta del Senado de la República, en cabeza del senador Milton Rodríguez Sarmiento, hizo graves denuncias contra EPM en el sentido de la socialización del proyecto, ya que no ha sido lo suficientemente amplia y se ha engañado a las comunidades. Por su parte, la directora de la AMDA, Luz Serena Sarmiento, indicó que cualquier determinación que se tome debe estar ligada a que EPM demuestre que no se van a presentar impactos medioambientales negativos para la comunidad y que ha hecho un trabajo juicioso de socialización. Luis Fernando Aristizábal, vocero de EPM, se comprometió a desarrollar mesas de trabajo amplias con la comunidad y las autoridades para enterarlos de la importancia del proyecto, y que el mismo se desarrollará con todos los adelantos y tecnologías de punta para que el impacto ambiental sea mínimo en la zona por donde finalmente se haga el trazado, el montaje de torres y el tendido de las líneas. Recorriendo Cundinamarca les acompaña con la información y también les recordamos la hora, son las 6:47. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Con motivo del bicentenario de la independencia de Cundinamarca, el gobernador Álvaro Cruz y su esposa Zoraida Rosso presidieron en el Coliseo Municipal de Ubaté los actos conmemorativos del bicentenario de Cundinamarca. El eje central de la celebración fue la reivindicación del pensamiento de Antonio Nariño y los derechos del hombre y del ciudadano para las generaciones presentes. La celebración provincial contó con la asistencia de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de los municipios de Simijaca, Susa, Carmen de Carupa, Sutatau, Satau, Sacucunubá, Lenguesaque, Huachetá, Ubaté y Fúquenes, pertenecientes a la provincia lechera del departamento. Las delegaciones municipales presentaron sus respectivas muestras artísticas y culturales e interpretaron piezas musicales propias de la época de la independencia y leyeron el acta de la misma, entre otros actos conmemorativos. En este cuarto encuentro provincial del Bicentenario de Cundinamarca, el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, hizo una mención especial a los líderes memorables del Valle de Ubaté, en el que sobresalieron personalidades históricas de cada uno de los municipios participantes. Una vibrante y emocionante presentación realizaron las delegaciones municipales que demostraron el talento de la cultura cundinamarquesa. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo. Cundinamarca escucha Reco Noticias. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínese lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca. es el primer informativo del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, todos los estudiantes de los 116 municipios de Cundinamarca podrán participar del programa 4 por una opción de vida, que responde a una alianza estratégica suscrita entre la Gobernación de Cundinamarca, el ICETEX y las universidades privadas, y facilita el acceso a la educación superior de pregrado a los jóvenes cundinamarqueses egresados a partir del año 2011. Los interesados deben regirse de acuerdo con el siguiente calendario. Apertura de inscripciones ya se cumplió el pasado martes 7 de mayo de 2013. Cierre de inscripciones 2 de agosto de 2013. Publicación de resultados 31 de mayo, 14 y 28 de junio, 12 y 26 de julio y 9 de agosto. Vale destacar que los jóvenes que aspiran a beneficiarse del programa 4 por una opción de vida deben cumplir ciertos requisitos, entre los que se encuentran: tener un cupo en una universidad vinculada al programa para ingresar desde el primer semestre en carreras diferentes a Derecho, Administración de Empresas, Psicología y Trabajo Social. Egresado a partir del año 2011 de Colegio Oficial de Municipio No Certificado de Cundinamarca. Egresado de Escuela Normal del Departamento que continúe con el ciclo superior en universidad vinculada al programa. Egresado de Institución Educativa Departamental que realizó proceso de articulación con universidades vinculadas al programa y que continúe su educación superior en las mismas. Haber cursado mínimo los últimos 3 años lectivos en una institución educativa oficial del departamento. Aunque este programa fue planteado inicialmente para atender a estudiantes de municipios no certificados en educación, ante la alta demanda fue ampliado y ahora pueden beneficiarse estudiantes de los municipios certificados: Soacha, Girardot, Facatativá, Fusagasugá, Chía, Mosquera y Zipaquirá, con 15 cupos por municipio por cada semestre. La información detallada sobre el programa 4 por una opción de vida puede ser consultada en www.cundinamarca.gob.co en el link del programa y o diligenciar la inscripción en www.icetex.gob.co en el link Alianzas Gobernación de Cundinamarca Solicitud de Crédito. Adicionalmente, los aspirantes que estén registrados en la versión 3 del SISBEN recibirán un subsidio de sostenimiento por valor de 669.444 pesos semestrales. Las universidades que hacen parte de la alianza son Corporación Universidad Piloto de Colombia, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Fundación Universitaria del Área Andina, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Instituto de Educación Superior, Politécnico Gran Colombiano, Unipanamericana, Universidad Antonio Nariño, Universidad de La Sabana, Universidad de San Buenaventura, Universidad El Bosque, Universidad Inca de Colombia y Universidad Santo Tomás. Actualmente, la Secretaría de Educación Departamental gestiona convenios con otro grupo de universidades privadas y oficiales con el fin de ampliar la oferta de programas e instituciones. En la mesa, sala de redacción. Con el fin de promover los servicios que brinda y mostrar en detalle las obras e inversiones que se ha realizado con el fin de mejorar la prestación del servicio de acueducto en los municipios de La Mesa y Anapoima, la empresa regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P. participó activamente en la segunda feria agroindustrial, turística y ecológica del Tequendama, que se adelantó el fin de semana en el municipio socio de la compañía Anapoima. Esta importante feria fue organizada por la Cámara de Comercio de Girardot, la Alcaldía de Anapoima y el Centro Regional de Emprendimiento y Asistencia Empresarial CREA. En el stand, la empresa regional Aguas del Tequendama mostró a todos sus visitantes los avances que se han logrado en la ejecución de los planes maestro de acueducto de los municipios de La Mesa y Anapoima, al igual que dará a conocer en detalle la entrada en funcionamiento del programa Separación en la Fuente. En Girardot, sala de redacción, la policía de Girardot capturó en las últimas horas a un individuo conocido con el alias de Soto, a quien se acusa de liderar una banda que opera en los sectores aledaños al Alto de las Rosas. El comandante de la policía de Girardot, coronel Alejandro Murillo Pérez, dijo que este nuevo golpe de las autoridades permite desvertebrar un mito delincuencial de esta zona, agregándose a las capturas de otros delincuentes como los conocidos con los alias de Pela Chivas, Pocholo y Harris, así como algunos integrantes de un grupo de fleteros conocidos como los Búcanos. El oficial también informó que las acciones de la policía permiten detener en Flandes a alias Maco, como también intervenir varias de las denominadas ollas. En Zipaquirá, sala de redacción. La Biblioteca Regional de Zipaquirá se llenará esta semana de creatividad, arte e ilustraciones. El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte realiza desde ayer 15 y hasta mañana 17 de mayo el primer Festival del Cómic y la Ilustración Zipacómic 2013. El evento, que tendrá como epicentro la Biblioteca Regional de Zipaquirá, tiene previsto presentar cineforos, charlas, talleres de ilustración, comicteca y body painting. 101 maneras de crear una historia, el proceso de la creación de personajes e historias, y el cómic y la pedagogía, según algunos de los temas de la programación del festival, dirigido a todos los creativos, diseñadores, estudiantes y los zipaquireños interesados. El festival contará con la presencia de prestigiosos caricaturistas, diseñadores y expertos del body painting y cómic, como Ave Negra, Nadine Amin, Vandalia, Grecox, and God Up Comics, entre otros. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy nuestra invitada especial es la licenciada Zenaida Guinea de Escobar. Ella es la primera dama de la ciudad de Girardot, madre del señor alcalde, y desde luego que ha estado vinculada por largo tiempo como educadora. Queremos saludarla, felicitarla en el Día del Maestro y darle la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Licenciada, buenos días, bienvenida. Buenos días al programa Recorriendo Cundinamarca. Me alegra mucho estar compartiendo el día de hoy, Día del Maestro. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo en nombre del alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea, y la gestora social Zenaida Guinea Escobar, a todos los maestros de Cundinamarca y del país. Decirle que esta misión es la más importante, de verdad, que podemos desarrollar en la formación de los niños y jóvenes que son el futuro del país. Pues, licenciada, Dios nos ha dado una bendición en esta mañana de poder tenerla a usted como invitada especial, rindiéndole un cálido y sentido homenaje a los centenares de educadores que están regados por todos los 116 municipios de nuestro departamento, en nuestra amada capital, la ciudad de Bogotá, y en todo Colombia. Un feliz Día del Maestro, y permítanos que usted sea esa insignia tan valiosa que tiene la ciudad de Girardot, como una muestra grande de lo que hace el maestro. Usted es maestra, usted es la formadora de las generaciones que han de venir, que han de gobernar este municipio, este departamento y este país, y nos sentimos debidamente emocionados y muy orgullosos de tenerla con nosotros en esta mañana, aquí en nuestra mesa de trabajo. Igualmente, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. De verdad que es un honor para mí, como docente, como madre del alcalde de Girardot, poder ofrecer un saludo cariñoso, fraternal, decirle a los maestros el papel tan importante que jugamos en la sociedad, decirle a los maestros y a los padres de familia y a los alumnos que nos sentimos comprometidos en la formación de los niños y jóvenes, decirles que estaremos atentos de verdad a todas las necesidades que se presentan en la educación. Por eso el compromiso del alcalde de Girardot, Diego Escobar Mineda, es apoyar la educación, apoyar la vivienda, apoyar los diferentes sectores que conforman esta bella ciudadanía de Girardot y de Cundinamarca. Licenciada Zenaida Guinea de Escobar, ¿cómo está prevista la celebración, el homenaje que rendirá la administración municipal y la ciudadanía de Girardot a los maestros en el día de mañana? Sí, señor, para el día de mañana el alcalde municipal Diego Escobar Guinea, junto con la gestora social y un comité, estamos organizando precisamente esta celebración que se va a realizar a partir de las 5 de la tarde, donde habrá una capacitación, habrá un encuentro de docentes, habrá una integración a partir de las 5 hasta las 12 de la noche, donde esperamos que todos nuestros compañeros estén presentes, ya que el alcalde lo que quiere precisamente es atenderles, rendirles un homenaje en este día tan importante por esa vocación de servicio que realizan los docentes a través del tiempo. Quiero contarle que en esta celebración se va a tener una capacitación, también va a haber una integración, va a haber una orquesta, va a haber la comida, rifas, tenemos una excelente orquesta que nos va a deleitar en este día tan importante. El año pasado también lo celebramos y hoy estamos terminando de organizar para que mañana sea un éxito total la participación de los compañeros, porque sabemos que ellos quieren mucho a nuestro alcalde Diego Escobar Guinea. Licenciada, ¿cómo apoya la administración municipal del alcalde Diego Escobar Guinea a los maestros? ¿Cómo apoya a la educación en Girardot? Sí, mira, precisamente hoy se están haciendo entregas se va a hacer la inauguración de otro punto digital, donde la tecnología viene de verdad avanzando en la ciudad de Girardot. Ya se tiene uno en la institución educativa Policarpa Salavarrieta y hoy se está haciendo entrega de otro en el colegio Ramón Bonifacio Triana. De la misma manera, se ha venido desarrollando un programa muy importante para Girardot, que es en la institución educativa Duque Peña. Se está sacando allí la muestra precisamente para poder implementarlo en las demás instituciones, como es que todos los niños, todos los jóvenes manejen el sistema educativo a través de tabletas. Se van a entregar precisamente en estos 8 días, ya se está inaugurando este sistema de educación en la institución educativa Duque Peña. Igualmente tenemos un programa muy importante, que es el de ocupación del tiempo libre. Desde el año pasado se implementó, quedó consignado en el plan de desarrollo, y es así como en la jornada contraria al estudio, los estudiantes tienen oportunidad de participar en actividades artísticas como la danza, la música, el teatro. Igualmente en las actividades deportivas como son el voleibol, el baloncesto, el patinaje, la natación, etcétera, actividades que desarrollan a los jóvenes y además de eso los mantiene ocupados durante la jornada contraria al estudio. De la misma manera podemos decir que aquí en Girardot para la educación se ha venido trabajando la consecución de recursos para los polideportivos. Polideportivos muy importantes, porque de verdad allí va a salir beneficiada no solamente los niños, los jóvenes, sino también los padres de familia, los adultos que practican muchos deportes en Girardot. Quiero darle una excelente noticia para Girardot, para Cundinamarca y para el país, y es que los días 7, 8 y 9 de junio se van a realizar en la ciudad de Girardot los Juegos Suramericanos de Voleiplaya, donde participan 10 países aproximadamente, están invitados. Usted y todos sus oyentes, los cundinamarqueses, los olivenses y todos los amigos de Girardot, para que vengan y disfruten y tengan la oportunidad de ver esa calidad de deportes como es el voleiplaya en la ciudad de Girardot, donde están 10 países aproximadamente participando. Hay muchas cosas que contarles respecto a la educación. También se están entregando precisamente los kits escolares en este momento. Está nuestro coordinador, Miguel Ángel Medellín, haciendo entrega de los kits escolares entrega de los uniformes que la administración municipal ha tenido a bien entregarle a los estudiantes que tienen más necesidades. Kit escolares con la empresa privada hemos logrado conseguir bastantes kit escolares y hemos llegado a diferentes instituciones, aquellas que más lo necesitan, porque consideramos que hay que darle prioridad a estos niños y a estos jóvenes que tanto lo requieren. Estamos dialogando en la mañana de hoy con la licenciada Zenaida Guinea de Escobar, aquí en Recorriendo Cundinamarca. Usted, licenciada, ha hablado de la importancia que tienen los niños en el gobierno del alcalde Diego Escobar Guinea. Yo quisiera preguntarle qué otras actividades, otros programas desde el área social están encaminados para que los niños tengan una opción diferente, para que se encaminen por el camino del bien, para que tengan oportunidades de desarrollar su propia personalidad y avanzar en los procesos de formación y educación. Mira, en Girardón se han venido desarrollando muchísimos programas que redundan en beneficio de la niñez y la comunidad en general. En el caso de la niñez se ha implementado el restaurante escolar. Restaurante escolar donde se están beneficiando aproximadamente 5.000 niños que reciben ese refrigerio. De la misma manera y paralelo a ello, también se han implementado 23 comedores comunitarios que son para los abuelos, porque yo pienso que los abuelos también vuelven a ser niños y tienen esas necesidades como las tienen los niños, como las tienen los adultos. Pero de manera particular, nuestro alcalde se ha preocupado por ofrecerles a ellos a través de esos comedores un almuerzo reforzado, un almuerzo donde los abuelitos también, de verdad que muchas veces abandonados, muchas veces lejos de la familia, bueno, en fin, en unas condiciones precarias. Y la satisfacción más grande es que poderles brindar esa ayuda no solamente a los niños con el refrigerio escolar, sino también a los abuelos. Los abuelos quieren mucho al alcalde. Aquí de verdad que se destaca ese respaldo que le dan, porque debemos considerar que de los 27.000 votos que tuvo el alcalde Girardot, de verdad que muchos de ellos fueron de abuelitos. Pues, licenciada, usted casi que me ha contestado mi siguiente pregunta, que tiene que ver con esa tarea tan importante en favor de la tercera edad. ¿Y qué podríamos destacar de esos programas sociales para atender a esos abuelitos tan queridos que generosamente desde un comienzo han apoyado la administración del alcalde Diego Escobar Guinea? Mira, también Diego, alcalde, ha venido desarrollando un programa muy importante como es la entrega de ayudas técnicas. Esas ayudas técnicas son sillas de ruedas, bastones, baños especiales para los abuelitos, porque considera que a ellos hay que brindarles bastante protección, ayuda. Y él, con la experiencia que ha tenido como secretario de Salud del Tolima, que en la administración anterior estuvo precisamente en esa Secretaría de Salud, logró de verdad visualizar todas las necesidades que se presentan, no solamente a nivel de los niños, sino también a nivel de los adultos, de los abuelitos. Quiero contarle que además de eso, tiene un programa muy particular. Queremos pues agradecer al gobierno departamental en cabeza del gobernador y al gobierno nacional en cabeza del presidente, igual del ministro Germán Vargas Lleras y otros ministros, como es el programa de vivienda. Es un programa bandera histórico en Girardot, en la región y en el departamento, donde aproximadamente ha tenido la oportunidad de presentar los proyectos y han sido aprobadas aproximadamente 2.000 viviendas para la ciudad de Girardot. 2.000 viviendas donde se están beneficiando personas que verdaderamente lo requieren, personas que no tienen vivienda. Y ahorita mismo viene otro proyecto que está finiquitando con la Cooperativa de Trabajadores de la Educación, que es un proyecto exclusivamente para los docentes de Girardot de la región. Licenciada, Girardot es un puerto turístico y se ha destacado como una ciudad muy importante para todos los cundinamarqueses y los habitantes del centro del país. Como puerto, es fuente de turismo, fuente de comercio, pero en la parte turística, ¿qué podemos destacar? ¿Cómo podemos contarle a los cundinamarqueses de la importancia y la trascendencia que tiene Girardot en materia turística? Sí, mira, Girardot cada día ha venido cogiendo más empuje, más fuerza, precisamente por esos proyectos, por esa realización de todas esas actividades que se ejecutan al diario en Girardot. En Girardot nosotros podemos ofrecerle a los turistas algo muy importante como es el río Magdalena, podemos ofrecerle sitios importantes como es el Peñón, podemos ofrecerle sitios importantes, hechos importantes como es el reinado veredal, el reinado municipal, el reinado nacional del turismo, donde desde ya estamos invitando a todos los cundinamarqueses a que asistan a estos reinados que son muy bonitos. Y además disfrutan, se recrean, se distraen y visitan a Girardot. Aquí en Girardot los esperamos con los brazos abiertos. Hay mucho que contarles de Girardot, que se está implementando en Girardot. Por ejemplo, hemos tenido la presencia de personajes tan importantes como Vicente Fernández y otros actores que de verdad tienen y disfrutan de Girardot y complacen a la ciudadanía de Girardot, del departamento y del Tolima, porque se volcan a la ciudad de Girardot porque precisamente se les está ofreciendo lo mejor en turismo, en recreación, en deporte, en cultura. Le agradecemos a la licenciada Zenaida Guinea de Escobar, primera dama de Girardot y desde luego educadora en este día tan especial, homenaje al maestro aquí en Recorriendo Cundinamarca, por su compañía, por sus declaraciones, por contarnos de esos programas tan trascendentales que viene realizando el alcalde, el doctor Diego Escobar Guinea. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que muchísimas gracias. Quiero agradecer en nombre del alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea, de los girardoteños, de los maestros, de los estudiantes y en general de todos, la oportunidad que me ha dado de dar a conocer todo lo que se realiza en la ciudad de Girardot. Los invitamos a que vengan a Girardot, conozcan, disfruten y aprovechen este clima cálido, este calor humano, que precisamente desde ya le estoy invitando para que aquí en Girardot podamos tenerlo para que sea muy bien atendido. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora 7 de la mañana y 12 minutos. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quiere sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Gáchala, sala de redacción. Durante operaciones militares de registro y control efectuadas por tropas del Batallón de Artillería número 13, General Fernando Landazábal Reyes, adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, con el apoyo de la SIGIN del Guavio, se encontró un campamento abandonado perteneciente al Frente 53 de la FARC. En el lugar fueron hallados 16 cilindros, 12 de 40 libras y 4 de 20 libras cargados al parecer con explosivos. Asimismo, se encontraron dos camuflados sin numeración, 4 sin telas impermeables del ejército, pinta vieja y 2 chalecos multipropósito en cuero, elementos que posteriormente fueron destruidos por el Grupo Delta del Ejército. El operativo se realizó con el apoyo de perros antiexplosivos en la vereda Tendido, sector Caño Negro, de la Inspección de Santa Rita del municipio de Gachalá. Según las autoridades, estos elementos llevaban aproximadamente 8 años escondidos en esta zona boscosa, que por muchos años fue corredor de movilidad de las FARC, que ocultaban el material con el propósito de recuperarlo en algún momento y emplearlo con fines delictivos. Durante los operativos de control, ninguna persona fue capturada. En Madrid, sala de redacción, continuando con su propósito de entregar sudaderas a todos los estudiantes de primaria de las instituciones educativas públicas de Madrid, el alcalde municipal, Giovanni Villarraga Ortiz, junto al Consejo Municipal y la representante de la constructora Bolívar, Alejandra Serna, realizó la entrega de 1.400 sudaderas a las escuelas Eduardo Carranza y El Cortijo, jornada mañana y tarde, El Triángulo y San José, jornada mañana. Estas sudaderas corresponden a la tercera entrega. En las dos anteriores fueron adjudicadas 2.074 y tan solo quedan 4 instituciones educativas, María Teresa Ortiz, jornada mañana, Antonio Nariño, La Magnolia y Loreto de las jornadas mañana y tarde, que corresponde a aproximadamente 2.500 sudaderas y de esta manera cubrir el 100% de estudiantes de primaria. Durante la entrega, que se realizó en el Coliseo Municipal, la representante de la constructora Bolívar, Alejandra Serna, expresó el compromiso de la entidad con todos los niños y niñas de Madrid y su deseo de continuar trabajando en beneficio de la comunidad madrileña. En su intervención, el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz agradeció a la constructora Bolívar por la donación de 1.000 sudaderas, a la vez que informó a los asistentes que todas las sudaderas entregadas hasta el momento han sido gestionadas con empresas sin tocar el presupuesto municipal. En Huasca, sala de redacción. Por el delito de hurto fueron capturados en la vereda La Floresta, primer sector del municipio de Huasca, Wilson Giovanni Montero Jurado, natural de Tambo, Nariño, de 23 años de edad, y David Armando Guerrero Fuentes, de 24 años de edad, natural de Bogotá, residentes en la vereda San Isidro. A los dos sujetos, la policía de esta localidad les incautó 6 juegos de pezoneras para ordeño, un motor del equipo de ordeño y una bomba de vacío, elementos avaluados en 7 millones de pesos. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Aquí está la información desde Guayabal de Síquima con la emisora Síquima Estéreo. Muy buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. El saludo desde Guayabal de Síquima para todos los compañeros de las diferentes emisoras comunitarias del departamento, a nuestro director Darío Sabogal, para Jenny Patricia Rodríguez, Víctor Manuel Salamanca y Elkin Parra. Para el día de hoy destacamos la siguiente información. La Administración Municipal de Guayabal de Síquima, en cabeza del alcalde, el señor Jorge Enrique Alba León, está invitando a la gran celebración del Día de Nuestras Queridas Madres. Esta celebración se estará llevando a cabo junto con la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Guayabal de Síquima el próximo domingo 19 de mayo a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la Plaza de Mercado. Allí se celebrará la Eucaristía a las 10 de la mañana. Habrá un homenaje muy especial a todas las queridas madres y se les servirá un almuerzo. Allí a todas ellas las esperan para brindarles un verdadero agasajo. Y aprovechamos la oportunidad para saludar a todas las queridas madres que nos escuchan a esta hora. Y no solamente es el mes de mayo en el cual debemos homenajearlas y acompañarlas, debe ser todos los días de nuestra vida. Saludo muy especial para todas ustedes, queridas madres de familia, que a esta hora escuchan el informativo Recorriendo Cundinamarca. Por otra parte, se está realizando desde el pasado 9 de mayo y hasta el 8 de junio, en todo el territorio del municipio de Guayabal de Síquima, el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, la brucelosis bovina y el carbón. La meta que se persigue es vacunar al 100% del ganado bovino y seguir siendo municipio libre de fiebre aftosa. La campaña, liderada por la Federación Nacional de Ganaderos con sede en Facatativá y realizada bajo la dirección del señor Eduardo Aguirre González. Por último, les comentamos que el municipio de Guayabal de Síquima se sigue preparando para la celebración de la fiesta de San Isidro, que tendrá lugar los días sábado 8 y domingo 9 de junio del presente año. Se realizará la tercera gran cabalgata que reúne a binomios de todos los municipios cercanos. Y por primera vez en la celebración de la fiesta de San Isidro para este año, se realizará una corraleja con 4 vaquillas de casta, a la cual se invitan a todos los vecinos para que nos acompañen. También habrá desfile de carrozas con productos de la región y espectaculares verbenas con orquesta en el parque principal. A continuación, escuchamos la promoción del evento. Quiero cantarle un pedacito de la historia bella, de la historia nuestra. ¿Y esto qué dice? En Guayabal de Síquima, este 8 y 9 de junio, gran fiesta de San Isidro. Sábado 8 de junio. Este es el corrido. Gran cabalgata, salidas de Pantanillo, llegada, plaza de ferias. En la tarde, sensacional corraleja con 4 vaquillas para el público. Y en la noche, rumba con orquesta. Entrada 2,000 pesos en la plaza de mercado. Domingo 9 de junio, caravana de carrozas, salida piscina 12 Tejas. 11 de la mañana, misa campal. Desde la 1 de la tarde, presentación de actos culturales. Y a las 4 de la tarde, gran parranda vallenata. Y el remate con sensacional orquesta, entrada 5,000 preventa y 7,000 taquilla. 8 y 9 de junio, prográmese con las fiestas de San Isidro. Invita la parroquia La Inmaculada Concepción. Y hasta aquí la información de Síquima FM Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Les acompañó Ramiro Riaño Ayala y los invito a seguir escuchando todos los días el magazine Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Suesca, sala de redacción, la alcaldía de Suesca adquiere vehículo para servicio social que permitirá que grupos especiales de discapacitados, estudiantes y delegaciones cuenten con un automotor para los desplazamientos de cualquier tipo como parte de las actividades de la administración local. Fueron necesarias inversiones por el orden de los 210 millones de pesos. Se trata de un busetón adquirido por el mandatario local Nelson Roberto Mestizo Reyes, interesado en suministrarle nuevos elementos a la población, particularmente a aquellos que participan en actividades especiales. Cuenta con equipos de alta tecnología, rampa mecánica para el acceso de minusválidos y otros mecanismos que garanticen seguridad para los usuarios. Entre los beneficiados están los niños y jóvenes de las escuelas de formación, los abuelos del programa de adulto mayor y los niños discapacitados del Centro de Vida Sensorial, programa bandera de la alcaldía. Asimismo, el mandatario hizo entrega de 2 motos nuevas para la policía, siguiendo un convenio entre la alcaldía y la gobernación de Cundinamarca, aumentando la capacidad de reacción del cuerpo uniformado. El Instituto Departamental de Deportes, INSDEPORTES Cundinamarca, realizará el Congreso Técnico de los Juegos Comunales Departamentales para las zonas de Sabana Centro, Valle de Ubaté y Río Negro. El Congreso se llevará a cabo en el auditorio de la Biblioteca Regional de Zipaquirá este jueves 16 de mayo a partir de las 9 de la mañana. En cumplimiento de la ordenanza departamental que determina la realización de las justas deportivas comunales departamentales todos los años, el ente deportivo de Cundinamarca organiza la fase eliminatoria de los juegos en 11 zonas y una gran final que podría llevarse a cabo en los municipios de Fusagasugá y Girardot. Los campeones de la final departamental representarán a Cundinamarca en el zonal regional, ya que este año Coldeporte llevará a cabo 5 zonales nacionales, comunales y una gran final. En el Congreso Técnico de este jueves estará presente la directora de INSDEPORTES, Leonora Barragán Bedoya, y los presidentes de las asociaciones de juntas de acción comunal de los municipios de las 3 provincias convocadas, los directores de los entes deportivos municipales de estas 2 regiones. Infusaga su gas, sala de redacción. Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Ejército capturaron a un guerrillero en la terminal de transportes de Armenia, condenado por el asesinato de dos policías en Sumapaz. Tropas del Batallón Cisnero de Pueblo Tapao capturaron a Edgar Orlando Pedraza Martínez, que al parecer pertenece a los frentes 52 y 53 de las FARC. La detención de este hombre la lograron en la terminal de transportes de Armenia. El comandante del Batallón Cisneros, coronel Óscar Moreno, señaló que gracias a un trabajo de inteligencia conjunto con el CTI, capturamos a este hombre que está requerido por un juzgado de Cundinamarca por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro y extorsión. La detención se produjo en la terminal de transportes de Armenia cuando el hombre se dirigía al parecer al departamento del Cauca. Cundinamarca escucha. Reco. Noticias. Mil gracias por su amable sintonía. Mañana los esperamos con toda la información de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Un resto de día muy feliz. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazín de la radio. Con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca. Una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.